que no huela canción de despedida, que nunca nos sorprendan en el coche, a gritos y a portazos con la vida, que se quede el alcén con los reproches, que vuelva si yo esté esperando quieta, que me quites la blusa por la espalda. Debajo del mantel una estrategia para atacarnos sin que note nada, y que nadie te rinda, mi amor, y que nada te pueda vencer, que al hablar nos dejemos sin voz al olvido y su juego. Que nos quiten la venda después, cuando el agua nos vuelva a cubrir, y si abrimos los ojos será porque queramos vernos. Que si me voy siempre me eches de menos, sin que te comprometa un solo rato. Contemos, corazón, que ya sabemos caer de pie como caen los gatos. Y te beso tan fuerte, mi amor, porque nada te puede romper, porque nunca me dejas sin voz si me cruzo contigo. Que nos quiten la venda después, cuando el agua nos vuelva a cubrir, y si abrimos los ojos será porque queramos vernos. Y te beso tan fuerte, mi amor, porque nada te puede vencer, porque nunca me dejas sin voz si me cruzo contigo. Que nos quiten la venda después, cuando el agua nos vuelva a cubrir, y si abrimos los ojos porque queramos vernos, porque queramos vernos, porque queramos vernos, porque queremos vernos. Llegó la hora de sacar el mayor provecho a tus experiencias. Esto es Tiempo en Positivo con Erika Sánchez. Porque al mal tiempo, buena radio. Tiempo en Positivo, martes y jueves, 20 horas, por Cautiva Radio 91.9 FM, Madrid. Faltaba sobre este mar, y eres la calma que me hacía falta encontrar. Vuela conmigo, vuela. Tengo una isla y esta sombra para cobijar, rayos, centellas y este flow para regalar. Vuela conmigo, vuela. Somos cometas en el cielo, volando al son del viento, derrumbando las murallas. Y es que sabes lo que quiero, que si vienes conmigo, me enseñes el camino y amanecerás cantando esta canción. Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí. Quiero tu sombra y a todas horas sigo volando por ti. Ser el eco de tu voz, no tengo más condición. Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte en una puesta de sol. En una puesta de sol. sube esta nube que rodea la libertad. Coge mi mano y dale vueltas al carnaval. Vuela, conmigo vuela. Sigue este ritmo como si no fuera a acabar. Vente a mi hotel y si te asomas verás el mar. Vuela, conmigo vuela. Quiero que si vienes conmigo me enseñes el camino y amanecerás cantando esta canción. Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí. Quiero tu sombra y a todas horas sigo volando por ti. Ser el eco de tu voz, no tengo más condición. Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte en una puesta de sol. En una puesta de sol. Este es el ritmo que se lleva en la jugada, que te anima, volverás a recordarme. Que ya no hay fiesta que resista una palabra, una desdicha. Ya no importa si en Manila conquiste a la que fue la soberana. Cuerda risa, fue mi cuerpo confidente en este baile resistente. Dime si te vienes conmigo ahora. Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí. Quiero tu sombra y a todas horas sigo volando por ti. Seré el eco de tu voz, no tengo más condición. Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte. Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí. Quiero tu sombra y a todas horas sigo volando por ti. Seré el eco de tu voz, no tengo más condición. Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte en una puesta de sol. Fuiste la ola que faltaba sobre este mar y eres la calma que me hacía falta encontrar. Vuela, conmigo vuela. Estás escuchando Navegantes con Ángel J en Cautiva Radio. Dime qué haces aquí cuando se suponía que no volverías. ¿A qué se debe tu perdón? Jugando a que te vas y vuelves, así siempre la resuelves, como si no doliera. Detente, si lo tuyo no se llama amor, te pido por favor de todo corazón, no juegues con mi mente. Suficiente con aquella vez que dijiste adiós pa' nunca más volver. Y siempre vuelves, siempre vuelves. Detente, si lo tuyo no se llama amor, entonces no lo intentes. Oh, fue suficiente con aquella vez que dijiste adiós pa' nunca más volver. Y siempre vuelves. Ya que te fuiste mujer y planea volver, te quería preguntar si me puedes traer un te quiero, hey, un te quiero sincero. Porque si no, detente, detente, hey, mírame bien de frente, que se entere la gente que tú a mí me mientes, tú a mí me mientes, tú no eres buena gente. No, no, esto no es, no es amor, es un capricho con buen sabor. Entiende que, entiende ya, que te quiero, bebé, pero detente, detente. Si lo tuyo no se llama amor, entonces no lo intentes. No lo intentes. Oh, fue suficiente con aquella vez que dijiste adiós pa' nunca más volver. Y siempre vuelves. Siempre vuelve. Me tienes en un vaivén, vaivén. sonrisas y eso no está bien, mami. Está bien que te quiera, pero esa no es la manera de pasar la vida entera en verdad. Detente. Si lo tuyo no se llama amor, te pido por favor de todo corazón. Cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no aprender. El colegio poco me enseñó. Si es por esos libros nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Menos mal que fui un poco granuja. Todo lo que sé me lo enseñó una bruja. Por dentro estoy en ruinas. Mi cigarro va quemando el tiempo, tiempo que se convirtió en ceniza. Raro, no digo diferente, digo raro. Ya no sé si el mundo está al revés o soy yo el que está cabeza abajo. El colegio poco me enseñó. Si es por el maestro, nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Menos mal que fui un poco granuja. Todo lo que sé me lo enseñó una bruja. Ya en el sur de tu pueblo se esconde. Saca toda esa estúpida sonrisa que en mi cara refleja los días de lluvia y tormenta, como colgados a mal. Ser un pobre infeliz. Navegantes con Ángel J, de lunes a jueves de 22:30 a 0 horas. Decidí vestirme hoy de negro, porque hoy todo lo veo oscuro, mi corazón. Y te traje unas flores blancas para que veas que no hay venganza ni rencor. No me veas así con esa cara. Mejor dame un abrazo fuerte que me voy. Y te dejo aquí este moño negro para que cuando lo veas recuerdes que ya no estoy. Lo siento mucho, pero mucho, porque no me gusta verte triste por nada del mundo. Es muy duro que en un día pierdas una persona que te amaba tanto. Hablándome, desperdicias tus palabras porque yo ya no estoy. Lo debiste haber pensado antes, cuando dije cuídame mi amor y no te importó. Lo siento mucho, lo siento mucho, porque no me gusta verte triste por nada del mundo. Es muy duro que en un día pierdas a una persona que te amaba tanto. Muy duro que en un día pierdas a una persona que te amaba tanto, que en ti confiaba tanto. Siento mucho, de veras, porque no vamos a volver a mirar nunca más las estrellas. Aunque quieras, ya me entendiste, ¿verdad? O es que tu hipocresía no te deja. Estás escuchando Cautiva Radio. Te juro que aprendo a bailar, el vuelo te voy a cambiar. Si juegas te dejo ganar, pa' que te quedes conmigo. Como te gustaba vacilar. Mami, estoy perdiendo el control, imposible que te diga no. Venga, tú usa tu seguridad, que te des amor pensando en mí. Dame cancha y dime si al final quieres un Grammy Latino. Te juro que aprendo a bailar, el vuelo te voy a cambiar. Si juegas te dejo ganar, pa' que te quedes conmigo. Tú solo, la verdad. Mira, métele pa' encima. este canto una de Don Omar o de mujeres. Vamos a la playa a hacer que el agua se caliente, que todos los peces se acuerden de ti. Te juro que aprendo a bailar, el vuelo te voy a cambiar. Si juegas te dejo ganar pa' que te quedes conmigo. Estás escuchando Navegantes con Ángel J. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho. Y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy de hablar contigo. No me importa qué dice el destino. Quiero tener tu fragancia conmigo y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Manos. primera vez, nadie me avisó que iba a suceder. Y ahora estoy también aquí en el Edén contigo. Tumbado en el sillón, solo con tu cuerpo a mi alrededor, me voy sintiendo cada vez más vivo. Luché con mis fantasmas, todos los que algún día me gritaban que renunciara a todo lo que he sido. Por ti no me arrepiento, no tiro las llaves, practico el momento. Tú me alimentas los cinco sentidos. Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida, pero a tu lado, bebiendo tequila de cualquier vaso, rompiendo la fila si tú te vas. Cambié de nivel, subí un escalón. Y ahora sé que todo lo que me faltaba apareció contigo. Luché con mis fantasmas, todos los que algún día me gritaban que renunciara a todo lo que he sido. Por ti no me arrepiento, no tiro las llaves, practico el momento. Tú me alimentas los cinco sentidos. Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida, pero a tu lado, bebiendo tequila de cualquier vaso, rompiendo la fila si tú te vas. Yo nunca he sido un santo, no vendo lecciones y contrabando, de todos mis huesos tú estás armando, me enredo contigo, eres tu huracán, solo contigo. A tu lado, bebiendo tequila de cualquier vaso, rompiendo la fila si tú te vas. Yo nunca he sido un santo, no vendo lecciones de contrabando, de todos mis huesos tú estás armando, me enredo contigo, eres tu huracán, solo contigo, oh, oh, solo contigo, oh, oh, solo contigo, oh, oh, solo contigo, enamoré por primera vez, nadie me avisó que iba a suceder. Y ahora estoy también aquí en el Edén contigo. Si te gusta la voz de nuestro locutor, tú escuchas Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Fuerte sea el aguacero. Si tú estás conmigo, ya no me da miedo. Tú eres mi refugio y eres mi techo, yeah. Aunque se caiga en pedazos el cielo, o a veces el partido se sienta perdido y mis castillos de arena se vengan al suelo. Tú. Sincronicidad, solo tú me das Tú haces mi sueño realidad. No soy yo si no estás conmigo. Quiero verme al final contigo. Amor, te siento cerca cuando estamos lejos, porque te llevo aquí en mi corazón. Hace de día, porque viniste tú a curar lo que dolía. Como dos espejos viendo su reflejo, tu sonrisa me da vida. Amor, te siento cerca cuando estamos lejos, porque te llevo aquí en mi corazón. En la ducha y de repente te pones a cantar. Tú escuchas Cautiva Radio. Oh, nana. Es a Basti. Slench. Paris. Yo le conocí esa noche que me llevó a ti. Ay, es que no sé a dónde fue. Si supiera lo que quiero hacer, es que me vuelve loca, me eleva hasta el cielo. No quiero esperar que pase el tiempo. Yo lo consigo, tú quieres más. Si me confío, me descontrola. Sí, lo que siento, cada día quiero todo tu cuerpo entero. Dime por favor, si es una locura, toda esta desmesura. Quitamos la ropa, solito los dos. Es momento de una pausa comercial. Enseguida regresamos. Fundación Vida, Grupo Ecológico Verde y Consejo de la Juventud de España presentan Conferencia contra el Racismo, día 22 de marzo, 17 horas, lugar, calle Aduana 13, sexto piso, Madrid. Confirma tu asistencia al 602-396-193. Una sociedad justa hace de las diversidades sociales un solo mundo. Recuerda, 22 de marzo, 17 horas. Confirma al 602-396-193. Colabora Cautiva Radio 91.9. Cautiva Tours, la agencia de viajes que pone a tus pies todos los destinos. Ahora en Madrid, ofertas de billetes aéreos a cualquier parte de Latinoamérica. Viaja o trae los tuyos con Cautiva Tours. Asesoría gratis y comodidades de pago. Llámanos y consulta del próximo viaje al 919-290-367. WhatsApp 662-147-904. Calle Ascao 58, Madrid. Viaja fácil y seguro con Cautiva Tours. Esta es Cautiva Radio, la mejor variedad musical, canciones de ayer y de hoy, de la música internacional y del pop español. A partir de ahora, más de 55 minutos de música sin interrupción. Cautiva Radio FM 91.9 Madrid y cautivaradio.com. Hola, soy Ángel J y estaré con ustedes de lunes a jueves desde las 22:30 hasta las 0 horas en nuestro programa Navegantes con Ángel J, con la mejor música arriba para terminar el día, con canciones de ayer y de hoy, la música internacional y lo mejor del pop en español, por Cautiva Radio en los 91.9 FM y cautivaradio.com. Estás escuchando. Estás escuchando. Cautiva Radio. Dicen que hay peligro cuando salgo. Que no le temo a lo malo. A veces soy candela. No te confundas que no soy nada de buena. En mis ojos ves maldad. No soy ni mala ni santa. Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta. Una como yo a ti te hace falta. Calladita pero a veces soy mala y pienso y no quiero parar. No soy ni mala ni santa. Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta. Pal de trago y entro en erotismo. No digo nada pero quiero lo mismo. Y cuando yo bailo así me agarra la cintura, le sube la calentura. Veo su cuerpo como suda. Y eso que todavía no me ha visto desnuda en su cama. Estoy pa' perder la cabeza. No me hablan de amor, eso a mí no me interesa. Te gusta el juego, yo soy la que empieza. Pero recuerda que no soy ni mala ni santa. Soy ni mala ni santa. Un shot de tequila, rumba hasta el otro día. Soltera si me quería, que llevaba fuego decían. Y quieto no pare, que apenas comienza. Apaguen celulares, estamos pa' maldades. Y quieto no pare, que apenas comienza. Apaguen celulares. Pero a veces soy mala y pienso y no quiero parar. No soy ni mala ni santa. Navegantes con Ángel J, de lunes a jueves, de 22:30 a 0 horas. Yeah, yeah. Play the music. You're loca mañana. Te deseo tanto como sueño en madrugada. Son las dos y pico. En la radio tú son favorito. Tú Miguel, tú Mila y yo te sigo. El punchline lo gritamos bonito. Cuando suena nuestra canción yo te digo que me gusta mucho con bastante. Como mango y limón saborearte. Solo a ti yo quiero acostumbrarme. Pa' toda la vida tenerte y amarte. Wey, yo, oh, oh, tú me traes loco. Sha la la la la. Loco, loco de remate. Wey, yo, oh, oh, tú me traes loco. Soy quien mira tu foto cuando no hay nadie. Soy quien te piensa siempre, bebé, a cada instante. Tú eres la dulce fruta que mi paladar añora y siempre te quiere probar. Dime, bebé, soy testigo de lo que tú me quieres. Y hasta el final de mi día te querré. Brindo por cada caricia, atención y lección que aprendí por tu beso, bebé. No sé qué estás pensando, a mí me tienes loco. Con lo fresca que tú eres, rayadito me tiene el coco. En la radio tú son favoritos. Tú Miguel, tú Mila y yo te sigo. El punchline lo gritamos bonito. Cuando suena nuestra canción yo te digo que me gusta mucho con bastante. Como mango y limón saborearte. Solo a ti yo quiero acostumbrarme. Pa' toda la vida tenerte y amarte. Ay, yo, oh, oh, tú me traes loco. Sha la la la la. Loco, loco de remate. Ay, yo, oh, oh, tú me traes loco. Loco de remate. Soy quien mira tu foto cuando no hay nadie. Soy quien te piensa siempre, baby, a cada instante. Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres la fruta que me gusta. Tú me like, natural. I love the swagger, mamá. Siempre bebe a cada instante. Tú eres la dulce fruta que mi paladar añora y siempre te quiere probar. Yeah, yeah, yeah, yeah. Que siempre te quiero probar. YG, YG. Para producer. Solita el camino conmigo. Volverá como la primera vez. segue, é o tempo que corre. Não muda o destino, ele não se move. A gente juntos, o resumo era love. E quatro paredes, várias coisas que pode. É, pensando bem, que mal tenho. Me lembro neném. O futuro planejado ia muito além. Ó, oh, vi o futuro, mas não vi o passado. O nosso presente é caso cerrado. Tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos. No hay nada más rico que probar tu boca. Pero esta vez, mamacita, no está fácil la cosa. Tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos. No hay nada más rico que probar tu boca. Pero esta vez, mamacita, no está fácil la cosa. Volverá como la primera vez. Déjala que vuelva. Ella conoce solita el camino conmigo. Agora reclama se eu fico na rua, pegando as amigas que um dia foi tua. Ha, e ela fica maluca. Por favor, não le insista. Déjala que juegue sola, já não le insista. Sabes que por volver ella muere. Esta vez não le daré lo que ella quiere. Cuando te falte mi piel, piso 21. Si fuiste tú quien se alejó, pero esta vez no me dolió, baby. No quiero verte llorar por mí. No, no. Entiendo, no sabes perder, aunque estás. Volverá como la primera vez. Déjala que vuelva. Ella conoce solita. Sumérgete en la mejor programación en Navegantes con Ángel J. Que no volveré, que no volverás. Que después de un sol no te veré más. Dime que es mentira, que me lo soñé. Que tú ya no te vas. Que a partir de hoy todo es recordar. No te olvidaré, no me olvidarás. Dime que no es cierto y que este amor tan grande no se acabará. Hoy no me voy a dormir para que el reloj no le pasen las horas. Sonrisas por fuera aunque por dentro lloras. Yo voy a quedarme y tú te vas a ir. ¿Qué más te puedo decir? Si el primer amor durara para siempre, sobrarán recuerdos, faltará tenerte. Dejas una historia en mí por escribir. Si yo te quiero y te quiero. Y por tu culpa febrero me duele más. ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira que te echo de menos. Si yo no te echo de menos, te extraño de más. Y aunque sé muy bien que tú no eres, ¿cómo pretendo no echarte de menos si te amé de más? Más te amo, menos tiempo, más te alejas, más lo siento. Restas tus ojos cafés, pero le sumas sufrimiento. Más besos imaginarios, más peleo en solitario. Yo estoy mal, pero te miento más de lo que es necesario. ¿Cómo le explico a tu diario que yo ya me he acabado el abecedario? Por llorar canciones que te escribo a diario. Quererte más imposible, soñarte es involuntario. Un amor que es irreversible, no lo borran ni los meses ni los años. Yo te extraño. Te extraño con locura y no hay cura para esta historia de un amor extraordinario. En un par de besos te quiero por dentro con cada hueso. Y si tú me quieres no me digas lo contrario. Pero lo que más me duele es llegar segundo si te vi primero. Entregarlo todo y quedarme con cero. Por sumarle aniversarios a un amor que siempre se. será pasajero. Si yo te quiero, te quiero y te quiero. Y por tu culpa febrero me duele más. ¿Dónde vuelve este amor si tú te ves? Si no es mentira que te echo de menos. Si yo no te echo de menos, te extraño de más. Y aunque sé muy bien que tú no vuelves, ¿cómo pretendo no echarte de menos si te amé de más? No te has ido y ya te extraño de más. ¿Te perdiste uno de nuestros programas? No te preocupes, entra a nuestra plataforma cautivaradio.com y escucha toda nuestra programación. Barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón, donde la corriente quiera. Aventurero audaz, jinete de papel cuadriculado, que mi mano sin pasado sentó a lomos del canal. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar y navega, era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo, jugando a ser feliz de país a país. Vestidos de colegial. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar y navega, era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo. Estás escuchando Navegantes con Ángel J en Cautiva Radio. No me sigas confundiendo, en este juego voy perdiendo. Tú te quieres engañar, porque esa puerta está de par en par. Si me explicas, yo te entiendo. Si te callas, no comprendo. Perdí la apuesta y al final, un novio menos, una amiga más. Que te tengo y no te tengo. Cansada del mismo cuento. Tú al 21 no has jugado bien. Pero esta noche bailarás con quién. Vamos a brillar. Sal, este amor sabe a sal. Tanto odio me sale a odio. Pero te quiero y eso es obvio. Ay, al menos déjame jugar ahora. Sin mucha demora, si no te incomoda. Si no es contigo, vamos a competir por el que sí me haga sentir. Pues te tengo y no te tengo. Cansada del mismo cuento. Tú al 21 has jugado bien. Pero esta noche besarás a quien. Sal, sal conmigo a bailar. Si nos gusta lo mismo, ay niño, ya esa noche vamos a brillar. Eso es obvio. Cerraste bien. Y esta noche lo abrirás con quién. Ay, sal, sal conmigo a bailar. Si nos gusta lo mismo, ay niño, ya esa noche vamos a brillar. Sal, este amor sabe a sal. Tanto odio me sabe a odio. Pero te quiero y eso es obvio. Yo sé por qué quiero verte feliz, aunque sea con él. Tan loca. Yo era el cantante y ella daba la nota. Me contaba mil historias, pero yo nunca era el prota. Llamaba la lluvia y yo viva cuenta gotas. Ella ya cambió por otro y yo no la cambio por otra. Si por mí fuera, si por mí fuera, haría lo imposible por tenerte entera. Ay, ay, ay, que si por mí fuera, serías el aire que mueve mi bandera. Si por mí fuera, si por mí. Ella quería cambiarme todo lo que yo no pude antes. y me robaba el tiempo como si me sobraran instantes. Por más que me quitaste, si me llamaba nunca iba tarde. Era como un veneno, pero lo bebo para saciarme y parece buena, incluso estando a malas. Y yo la llamo cielo porque con ella me salen alas. Y algo en mí se me para cuando ella se separa. Sé que la necesito y eso no es bueno, pero me calma. Normal que frene y que frene, ella acelere y me puede. Después me da la vida y se va, sabe lo que debe y no quiere, ya que quererme no debe. Ella pregunta y yo le respondo ya que. Si por mí fuera, si por mí fuera, haría lo imposible por tenerte entera. Ay, ay, ay, que si por mí fuera, serías el aire que mueve mi bandera. Si por mí fuera, si por mí fuera, te llevaría conmigo incluso aunque me duela. Ay, ay, ay, que si por mí fuera, inventaré un camino hasta tus caderas. No sé por qué me das la vida y luego me matas, no sé. Yo quiero olvidarte y tú mejor me tratas, no sé. Para ti tan solo es juego y no es más nada y no sé. Tú eras siempre la pistola y yo la bala, no sé. Estás escuchando Navegantes con Ángel J en Cautiva Radio. Pierde la cabeza, que sabe cobijarse por mí y me hace desnudar ante ti. ¿Qué pasa si te pierdes la noche en vela? Que quieres ser amante la vida entera, que sigue siendo un loco feliz y me hace despertar y sentir que gira la vida en cada mañana, envuelta en tu calor, mirando tu mirada, jugando a ser cometas en la madrugada. Nos vamos entregando y gira, gira la vida, y gira la magia. La luna se descuelga, el sol se desbarata. La noche es una puerta entre sábanas blancas que abre la pasión cuando arde el alma. Y girando entre los dos, el aire se descalza. Se desparrama, se vuelve una marea cuando me amas. Enciende la ilusión cuando se me apaga. Que latir, latir por tu amor no para. Tengo un corazón que te pertenece, que puede parecer medio raro a veces, que solo pide sangre enamorada y días para despertar y ver que gira la vida en cada mañana, envuelta en tu calor, mirando tu mirada, jugando a ser cometas en la madrugada. Nos vamos entregando y gira, gira la vida, gira la magia. La luna se descuelga, el sol se desbarata. La noche es una puerta entre sábanas blancas que abre la pasión. Y mientras gira la vida en cada mañana, envuelta en tu calor, mirando tu mirada, jugando a ser cometas en la madrugada. Nos vamos entregando y gira, gira la vida, gira la magia. La luna se descuelga, el sol se desbarata. La noche es una puerta entre sábanas blancas que abre la pasión cuando arde el alma. Y girando entre los dos, el aire se descarga. Estás escuchando Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Hace mucho tiempo no sabía nada de ti. Hoy nos hemos visto recordando la ciudad que nos vio nacer 20 años atrás. Vuelvo a ver las calles que antes fueron religión. Gritan los chavales las consignas que no sé de quién son y que recuerdan quién fui. Y cruzando una sonrisa, sé que tú la has conocido. ¿Cómo te ha soplado el viento? En mi caso me ha vencido. Fuimos descubriendo laberintos y decepción. En la cuerda floja hoy se encuentra el pasado tan veloz que no te avisa al llegar. Cruzando una sonrisa, sé que tú la has conocido. Cómo te ha soplado el viento. En mi caso me ha vencido. Me enseñaste el precipicio. Sé que nunca me has mentido. Mejor de los regalos. El haberte conocido. Miraba tus palabras, aprendiz de vieja escuela. Lo intenté con toda el alma. Nos quedamos a las puertas. Me enseñaste el precipicio. Sé que nunca me has mentido. El mejor de los regalos. El haberte conocido. Navegantes con Ángel J. De lunes a jueves de 22:30 a 0 horas. Lo malo no es lo que me hiciste sentir. Lo malo fue que confié en ti. Lo malo no es que te vayas a ir. Lo malo es seguir pensando en ti. Lo malo no es que no entendí. Lo malo fue que confundí. Y te entregué el 100% de mí. Y tú me pagaste así normal. Ese truco ya me lo sé. El plan A es no ser plan B. me lo sé. Montañas y el cielo, defendiste amor como Sergio Ramos y Marcelo. Tú el sol, yo el hielo, tú me weather, yo canelo. Yo nigga y tú te quiero, la raíz y tú el suelo. Hostio con mi Glock y mi jersey. Por DHL me mandan un from New Jersey. Ese fue mi dealer para que ya no piense en ti. Vario trago en Genesis, no hay más nada que decir. No, lo malo fue entregar el corazón. No voy a confiar en ti más, no. Ese truco ya me lo sé. El plan A es no ser plan B. Ese truco ya me lo sé. El plan A es no ser plan B. Lo malo no es lo que me hiciste sentir. Lo malo fue que confié en ti. Lo malo no es que te vayas a ir. Lo malo es seguir pensando en ti. Lo malo no es que no entendí. Lo malo fue que confundí. Y te entregué el 100% de mí. Y tú me pagaste así nomás. Ese truco ya me lo sé. El plan A es no ser plan B. Ese truco ya me lo sé. Ya me lo sé. El plan A es no ser plan B. Ese truco ya. Ya. Te sé. Ya. The Rican Music. Dímelo Flow. The Rich Music. Habana. El bloque. Por las calles hay un rumor que él no te da el amor que te mereces. Te lo mereces. Calmar el dolor. No te trataré mejor si tú me dejas darte todo mi calor. Y ahora trata, trata de descontrolarme. Suelta, suelta, pierde los modales. Sientes el subidón. Tu cuerpo me mata, mata. No hay quien te pare. Falta, falta un hombre que sabe cómo amarte. Solo quiero. Que perder, dime qué tengo que hacer para rescatarte, para enamorarte. Yeah, yeah. Olvida el mal, soy el tequila y tú la sal. Baby, dame una señal y aquí estaré. Yeah. Ahora trata, trata de descontrolarte. Suelta, suelta, pierde los modales. Sientes el subidón, tu cuerpo. Mata, mata, no hay quien te pare. Falta, falta, un hombre que sabe cómo amarte. Solo quiero. Escribo una carta. canción y la iré, te la dedico. Te juro, hasta que no estés bien, yo no me quito. Haré que se te pasen las horas sin pensar en ese tipo. Quiero aprovechar el tiempo y decirte de una vez: quiero ser el que te ponga el mundo al revés. Solo que quieras, por ti lo hiciera. Yo quiero verte sonreír otra vez. Podré cerrar esa herida, pero puedo hacer que tú lo olvides y sea la vida mía. No te puedo mentir, acepta mi propuesta. No sé si es indecente, pero seré tu poeta. Pa' llevarte a la playa conmigo. Salté por el sunroof, siente la brisa y de tu show a nombre mío. Beba, dime qué tal, dime si tú te vas. Solo quiere bailar sola. Juan Magal, Belinda, para el turismo. Navegantes con Ángel J, de lunes a jueves, de 22:30 a 0 horas. Tú me preguntas que si me interesa. Ese besito sube a tu cabeza. Si tú me vienes con esa pregunta, yo te respondo que yo no quiero novio, no. Na, na, na, na. Na, na, na, na. No me asustas, ya te dije que no quiero novio, no. Na, na, na, na. Na, na, na, na. No me asustas, ya te dije que no quiero novio, no. Me gusta cómo baila, yeah, yeah, yeah. Quiero preguntar a dónde voy. Que no me llame por la noche. Que se aguante, que así soy. Que yo no soy cualquier mujer. Yo soy así, que vamos a hacer? Y si me quiere, que me quiera como quiera. Pero se te sube a la cabeza. Con un par de besitos mezclados con cerveza. Te gusta que soy mala con delicadeza. Pero no te confundas, na, na, na, na, na, na. Que yo no quiero novio, no. Que se prende y que se ponga buena gente. Pa' que se pegue, que bailemos lentamente. Y qué rico se siente, ay, qué rico se siente. Ay, ay, media botella de aguardiente. Pa' que se prende y que se ponga buena gente. Pa' que se pegue, que bailemos lentamente. Y qué rico se siente, ay, qué rico se siente. Ay, ay, que yo no quiero no, no, no. Na, na, na, na. En el coche y de repente te pones a cantar. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Tú escuchas Cautiva Radio. Go, I don't wanna miss it when you hit that high. Wow, you were wild last night. I had a good time. We were shooting those rounds so I hope you got home alright. Wow, I'm glad I came out last night. I almost stayed on. And that would've sucked, cause I never would've met you. No, I don't say this too often, but I think I had a connection with you. So what would you say if we rolled this all up in mimosas this afternoon? Cause one night with you wasn't enough. Hit me when you wake up. Baby, just send me something. Am I out of line? You're the one thing I remember. went hard last night. I can't even lie. We were living that rock star life. Now I'm paying the price. Wow, can't believe we stayed till three. We took the last call. Then you wrote down on my receipt the number where to reach you. No, I don't say this too often, but I think I had a connection with you. So what would you say if we wrote this all up in mimosas this afternoon? 'Cause one night with you wasn't enough. Hit me when you wake up. Baby, just tell me something. Am I out of line? You're the one thing I remember about last night. Baby, just tell me something. I'm staring at my phone. You're the one thing I remember before I woke up alone. Send me something, send me something. Baby, just send me something. Send me something, send me something. I know you're probably nursing a hangover right now, but they say the best medicine is having one more round. So if you wanna do it, you know that I'm sold down. I'm waiting on you to. Baby, just send me something. Am I out of line? You're the one thing I remember about last night. Baby, just send me something. I'm staring at my phone. You're the one thing I remember before I woke up alone. Baby, just send me something. Send me something. Send me something. Baby, just send me something. Send me something. Send me something. Sumérgete en la mejor programación en Navegantes con Ángel J. Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos. Y todo aquel que la mira se llena de amor. Es el ángel de la guarda para los demonios. Le juro que no le exagero, todo es corazón. Tiene la vida más vida si la tiene cerca. Es el paraguas, no te baila el agua sin más. Tiene la risa que alivia todos los problemas. Es esa palabra que escucha cada suspirar. Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad. Vierte un ratito la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad. Que rompe cuando se pone valiente, no sabe frenar, no tiene miedo a la gente, lucha en el desorden de la justicia, canalla por la libertad. Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad, vierte un ratito en la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que, voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad. Ella no supo qué hacer cuando la derrotaron. Ella aprendió de las lágrimas, harta de llorar. Por ello tiene ese brillo y el grito de un faro. Es el paso para el caminito perdido a encontrar. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que Voy a cuidar de ti, qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad. Con lo oscuro solo puedes ver. No preguntes nada, tú ya sabes bien lo que vamos a hacer. Y ahora que ya estamos a solas, no me importa el día ni la hora. Tantas ganas no se controlan, yo solo quiero volver. Y si me dices baila conmigo, yo contigo bailaré. Y si me sigues yo a ti te sigo, donde quieras llévame. Así en secreto dame tus besos, no lo pienses, bésame. Y si me dices baila conmigo, yo contigo bailaré. Yeah, yeah, yeah, yeah. Cuando tú me tocas, toca, toca, toca, cómo me provoca, boca, boca, boca. Cuando tú me besas, de pies a cabeza, sé que a ti te gustan mis labios de fresa. Cuando tú me tocas, toca, toca, toca, la baby me provoca, boca, boca, boca. Cuando tú me besas, me daño la cabeza. A mí me gustan tus labios de fresa. Y si te digo ven, baila, apaga tu phone. Tuyo.com, como en la habitación, bailando reggaetón. Tengo un cohete en el pantalón. Es la nena es fresa y tiene la receta. Como mucho brillo en la discoteca. Yo mojé su labio porque estaba seca. Vamos a disfrutar el momento que parezca fiesta. Qué lindo movimiento, más qué linda que está. Si tu labio como helado de fresa y galleta. Tú un algodón de azúcar, tú eres alfa y beta. Como Bulma y Vegeta. Y si me dices baila conmigo, yo contigo bailaré. Y si me sigues yo a ti te sigo, donde quieras llévame. Así en secreto dame tus besos, no lo pienses, bésame. Y si me dices baila conmigo, yo contigo bailaré. Dice, cuando tú me tocas, toca, toca, toca, cómo me provoca, boca, boca, boca. Cuando tú me besas, de pies a cabeza, sé que a ti te gustan mis labios de fresa. Cuando tú me tocas, toca, toca, toca, la baby me provoca, boca, boca, boca. Cuando tú me besas, me daño la cabeza, sé que a ti te gustan mis labios de fresa. Estás escuchando Navegantes con Angel J. Viernes por la noche decidí beber una copa fuera de casa. Me senté en un sitio y ahí estaba él mirándome y yo, ¿qué le pasa? Me dije, ¿esto pa' qué? Los problemas pa' después. El que me quiere enredar y yo no voy a caer. ¿Y esto pa' qué? Los problemas pa' después. El que me quiere enredar y yo lo sé. Si me preguntas no me llamo Ana. siempre me ha gustado. Según ella no sabe cómo me llamo. Un desconocido con el que jamás se había cruzado. Y me sigue hasta en la cuenta de mi gato. Pasa que nada pasó. Y si pasó se me olvidó. Ya no me acuerdo de nada. No es persona, créelo. Y pasa que nada pasó. Te miro y te digo que no. Ya no sigas insistiendo, no. Si me preguntas, no. Visita nuestra plataforma web www.cautivaradio.com. ¿Qué pasa contigo? Dímelo. Ya no tiene excusa. Hoy salió con su amiga. Dice que pa' matar la tusa. Que porque un hombre le pagó mal. Está dura y abusa. Se cansó de ser buena. Ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental. Dice que por otro mal no llora, no. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando no comienza a llamar, pero la de buen buzón. Será porque con otra está. Soy una chica mala. And now you kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holla. Holla. Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J-O. Until I realized you were epic fail. So don't tell your guys when I'm still your bae-o. Cause it's a new day, I'm in a new place. Getting some new days, sitting on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. You searching for a better bitch and you ain't met her yet. Yo, tell him to back off, he wanna slack off. Ain't no more booty calls, you gotta jack off. It's me and Carol G, we let them racks talk. Don't run up on us cause they letting the max off. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando no comienza a llamar, pero la de buen buzón. Será porque con otra está. Un shot pa' la pena profunda y seguimos gastando la funda. Otro shot pa' la mente pa' que el recuerdo no la atormente. Ya no le copia nada, su ex ya no vale nada. Sale pa' la disco y solo quiere perrear, pero se confunde cuando empieza a tomar. Y ya se cura con rumba y el amor pa' la tumba. Todos los hombres le zumban, pero si le ponen la canción. Nicki Minaj, the queen, we're the queen.